amor que me traiga. De mis amores noticias, cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, donde padecen los hombres por las benditas mujeres. Y recordar